Hablar de la existencia de objetos. ¿Qué hay en tu cuarto? En mi cuarto hay una cama, un escritorio, una silla y una alfombra. Describir el propio dormitorio. ¿Cómo es tu dormitorio? Es pequeño, pero muy bonito. Describir objetos. La alfombra es grande, redonda y roja. La mesa es pequeña, cuadrada y de madera.